No me oyó ya. Él es el dueño de todo. Sí. Yo soy Jorge Luis Pérez Mesa, pero para las y los partisanos de la web, Luis. Y esto es Underground, Cultura en Resistencia. Una realización de Asomo Producciones, transmitiendo en vivo desde los micrófonos de Asique Radio Cultura en la Ciudad de México. Como ya saben, lo que pretendemos en Underground, Cultura en Resistencia, es que este sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura. Las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura, etc. Y todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Y es muy fácil chatear con nosotros. Den clic junto al icono de la taza de té, pongan su nombre y un perfil y van a poder acceder al chat room. Si no tienen el Java instalado, lo deben de instalar. Es gratuito además y es muy rápido. También pueden chatear con nosotros en el chat de la estación, que es asiqueradio@hotmail.com. Ese ya se lo saben, normalmente es el que siempre usan, asiqueradio@hotmail.com. Por favor, llámenos al estudio y díganos lo que piensan. El teléfono de la cabina es 1209-6244, extensión 111. También pueden escribirnos al chat o mandarnos un email a contacto_underground@gmail.com. Bueno, buenas tardes amigos. Una vez que entramos ya hicimos la identificación del canal y la identificación del programa. Les queremos saludar, estamos aquí muy contentos esta tarde. Tenemos un invitado de lujo aquí. Lo vamos a dejar en un momento más, lo vamos a presentar. Él nos va a platicar de toda su trayectoria, que le dije que si tenía un pequeño resumen y me mandó aquí como 200,000 cosas. Y ese es el pequeño. Así que imagínense todo lo que ha hecho entre telenovelas, teatro, presentaciones como cantante, en cine. Toda una trayectoria, toda una carrera. Creo que empezó en 1900, no tanto, ¿verdad? Pero bueno, en un momento más vamos a estar con este señor de la radio y la televisión, cuyo nombre es, se los vamos a dar de una vez, pero al ratito lo presentamos bien, Octavio Acosta, para que vayan preparándose para escuchar esta entrevista. Bueno, ahora, en este día, pues ya saben ustedes que este programa Underground, pues estamos dedicados a todo lo que es el underground, en todo sentido del arte. Entonces, esta tarde, pues queremos platicar un poco de la historia del rock mexicano, que realmente el rock es lo que más se identifica con esa idea de underground. ¿Te parece, Octavio? Sí, encantado de la vida tocar el tema, me interesa bastante. Y bueno, este es un resumen, una historia de la historia del rock mexicano, que vino, lo sacamos como siempre todo de la internet, ya saben que nosotros somos pájaros del alambre, ya no alambre, ¿verdad? Por esto no va por alambre, bueno, pero de la web. Y esto lo escribió Marcos Ponce de León, Espíndola, que es guitarrista del grupo Movimiento, guitarrista del Quinto Movimiento allá en Querétaro. Bueno, El rol, ya saben ustedes, surge con el nacimiento del movimiento rock and rollero en los Estados Unidos. Aquí en México pues empezaron con los refritos, ¿no? A hacer las mismas canciones, nada más que cambiándolas al español. Ahí pues tenemos a gente tan importante como Enrique Guzmán y los Tin Tops, Johnny Laboriel y los Locos del Ritmo, está César Costa y los... eran Black Jeans. Black Jeans, ¿verdad? Camisas negras también. Ajá, las camisas negras, nada más que en ese tiempo todavía se usaban los nombres en inglés. Sí, como ¿no? en inglés, sí, sí. Todo en inglés éramos... Había uno de los pocos datos que conoce la gente, que en México no fueron ellos los primeros rock and rolleros que grabaron en español. Hay un actor muy conocido por todos que se llama Sergio de Bustamante. Él hizo las primeras grabaciones de rock and roll antes de Pepe Negrete y sus Locos, que después fueron los Locos del Ritmo. Pero en fin, adelante. Gente de metiche aquí. No, pues ya ven ustedes, siempre es bueno un invitado que conoce y que sabe de su medio, ¿no? Y bueno, el inicio del rock mexicano se da con la formación de bandas que tocaban en los covers en inglés de los grupos norteamericanos e ingleses. En ese entonces, en el 59, surge un grupo llamado Los Rebeldes del Rock, así que es del que estábamos hablando, y que interpretaron la canción Yo No Soy Un Rebelde. Esta canción sirvió de estandarte en una época, de toda una época, ¿no? Bueno, estos fueron los Locos del Ritmo, fue Toño y su, Pepe y sus Locos, que después fueron los Locos del Ritmo, porque Los Rebeldes fueron un poquito después. Okay. De hecho, esa canción que mencionas es un tema mexicano, escrito por un mexicano, se llama Yo No Soy Un Rebelde Sin Causa, que es uno de los rock and rolls más cortos que hay. Dura como un minuto la canción. Sí, ¿no? Y además, como dice, fue toda una época, fue la que cubrió, ¿no? Realmente era como la canción del movimiento, ¿no? Y eso no fue cover, por cierto. Bueno, eso ya es muy importante saberlo, okay. Que parece que aquí pues no nos lo apuntaron bien. Y bueno... después, pues, el rock mexicano siguió evolucionando, siguió cambiando. Realmente se acabó un poco después de los 60s porque todos los cantantes de los grupos se quisieron hacer baladistas. Entonces, todos ya quisieron ser ellos, ser solistas, y entonces todos le entraron a la música balada. Entonces, el movimiento rock se detuvo un poco. Ya después, en los 60s, surgen varios grupos en los 70s, que regresa el rock mexicano, que sigue siendo una interpretación en inglés. Ya no lo hacen en español como en los 60s, y viene el Three Souls in My Mind, viene Javier Batis, por ejemplo, que es todo un ícono. Probablemente uno de los más grandes, porque se dice, y es creo que es cierto, que le dio clases a Santana. Ajá, supuestamente era su maestro. Exactamente, Batis, sensacional, sí, ícono del rock en español. Sí, y su error tal vez fue quedarse aquí en México. Santana salió. Se fue a Estados Unidos y allá se hizo grande, ¿no? Es cierto. Y bueno, y pasó el tiempo, siguieron en las tocadas, se hizo el famoso Festival de Avándaro. Tristemente célebre. Sí, que supuestamente todo iba muy bien, hasta que Felipe, el vocalista de Peace and Love, interpretaba una canción titulada Marihuana, que era lo que todos estaban fumando. Y entonces en el intermedio de la canción se puso a recordarle a la mamá a todo el mundo. Así es. Y el festival se estaba transmitiendo por radio, pero directo por medio de un teléfono. O sea, era una transmisión especial, ¿no? Con un teléfono lo estaban transmitiendo a una radio y la radio lo pasaba al aire. Así es. Y se le ocurre mentarle la madre a todo el mundo, y entonces inmediatamente las autoridades tuvieron el pretexto para ir a parar este evento, que eran más de 300,000 personas en este festival de Avándaro que se encontraban reunidas, y de ahí pues salió mucha gente. Aquí nuestro director también estaba ahí, bien reventado él. Él era el novio de la encuerada de Avándaro. Era mencionada, sí. La encuerada de Avándaro. Y bueno, de ahí continúa el movimiento rockero mexicano, continúa adelante, y surgen ya más adelante en los 80s. Sí. Ya en los 80s, ya bien metidos en los 80s, surgen Kenny y los Eléctricos, por ejemplo, y que fue uno de los grupos representativos, que realmente después la mayoría de los grupos que siguieron vienen basados en el tipo de música que tocaba Kenny y los Eléctricos. Sí. Y entonces le vamos a pedir acá a nuestro director, si nos pone, ahí hay una canción de Kenny y los Eléctricos, Nomás me quieres cotorrear. ¿Me quieres cotorrear? vamos a ver qué tal sale, para que recordemos un poco a Kenny Los Eléctricos, que ya también está desaparecida, tiene rato que no sabemos nada de ella. Tiene rato que no se ve por sí, ahí. Y en los 80s pues pegó con tubo Kenny, no? Y que no? Primero se llamaban Kenny and Electrics, ajá, porque todo era en inglés, por supuesto, claro. Y ya después Kenny Los Eléctricos. Claro. Entonces, nos vamos a ir con esto, a ver qué les parece, qué les recuerda, y vamos a continuar con el rock mexicano. Bueno, parece que tenemos un pequeño problemita ahí, en un momento más ponemos a Kenny y Los Eléctricos, no se preocupen. Y bueno, mientras tanto, pues vamos a iniciar nuestra entrevista aquí con Octavio Acosta. Y primero pues quisiera que se presentara él para ver qué nos comenta. Ya lo escucharon ahorita comentando, ya saben que pues tiene un conocimiento bastante amplio de todas estas épocas del medio artístico. Y bueno, Octavio, pues buenas tardes, bienvenido aquí a Psique. Y ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, muy bien, gracias Luis, a todos los amigos de esta emisora, Así Que Radio, buenas tardes, espero que todos estén muy bien ahí en casa escuchando este programa tan especial aquí con Luis. Gracias por invitarme, antes que nada, ¿no? Saludos a todos, al fundador también de la radio, que no sabía que... Don Antonio Cortés. Antonio Cortés, saludos, y también a... A Marlene González, Marlene, que es nuestra productora. Muy bien. Bueno, y pues cuéntanos, Octavio, ¿tú cuándo y dónde te iniciaste? Mira, yo vi aquí existiendo de los pues, yo de Soler, que era la actora, de la sí, actoraz. Esto fue, o sea, para mi pueblo. Yo soy Pingüindín. Chistoso el nombre. Pero sí, entonces muy lindo. Vine acá a estudiar, estuve una temporada tomando unos cursos, después el propio Carlos Sancira me incluye por sus amistades con el productor de una obra en el Teatro Jiménez Rueda, que es de Bellas Artes, en una obra que se llama El Jardín de los Cerezos. Ahí hago un papel muy pequeño, etcétera. Ahí me inicio prácticamente en esto. Después, como cantante, me voy a la Feria de la... Cuando gigantesca la feria. Entré tan oficial, porque alguien que vendía cosas, proveía cosas ahí a los de los... Me empezó del Pablo Díez. Bien. Y me metió un poquito en un stand de esa misma... bebida efervescente, ¿no? Y entonces ahí empecé, incluso cuando todavía cantaba, o sea, era una hermanita que todavía cantaba con ellos, acababa de morir, y en el ranchero. Muchos cambios, ¿no? Listo, cambio de la música. Es muy emblemático, porque era cuando todos los directores, un artista grababa, decían la audición, y se había un jurado, y pues los canta, dice, a lo hago, además hay un jurado que me va... y era de acuerdo, ¿no? El que tiene lana grada, pero tiene, no sé, una eris de promoción, realmente lo que le hace sus discos, sus videos, ya no necesita. Hay gente que ha salido de ahí y ha ocupado los primeros Europa, en Estados Unidos, América Latina, sin necesidad de compañía. Ya después ahí andan las compañías, sí, queriéndoles arrebatar. Y bueno, ¿qué te parece si escuchar esta mía y los quedamos debiendo? La, y tu música, cantante, actor de cine, de video homes, aunque eso no es tan... Así, pero sí es... Pues esta es la técnica del cine, cuando se respeta los cánones del cine. Ajá. Los presupuestos ya es otra cuestión, pero... Presupuestos de... Lo que pasa es que ahora cualquiera hace cine. Ah, no, sí. Es decir, pero ahora pues tiene que tener los cánones del cine, ¿no? Los emplazamientos, los travelings, los shots, heights, todo el rollo ese, ¿no? Perfecto, pues amigos, seguimos en un momento platicando aquí con Octavio Acosta. No se vayan, vamos a escuchar esto de Kenny y Los Eléctricos, que les quedamos a deber... Y inmediatamente regresamos con Octavio. Vamos a seguir entonces con Octavio de una vez. Y pues si también por ahí, Octavio, ¿y cuándo te inicias tú? O sea, ¿tú realmente te iniciaste más como cantante que como actor o eras más a cantante? Yo creo que es una situación porque yo traté de iniciar todo este proyecto de vida que tenía yo, ¿no? Prepararme como actor y después ir ya combinando una cosa con la otra, que fue lo que realmente ocurrió. ¿Y nunca, no trabajaste, por ejemplo, actuando en el radio? En radio casi no, fíjate, no. Cosa rara. ¿Era todavía en esa época era fuerte la radio, sí, ¿no? Cuando no. Iniciaste. Sí, lo que pasa es que yo me fui rápido a Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos mucho tiempo. Ok. Y entonces allá no hice radio, pero sí hice algunos controles para radio en los lugares que yo trabajaba, ¿no? Controles remotos. Tú que estuviste en California, te has de recordar, por ejemplo, KW, la Radio Cali. Ah, sí, claro. Radio sí, Amor. Ahora hay 100, antes había 3. K-Love. ahora hay muchas, pero antes había 3. Sí, no me acuerdo cómo radio, no me acuerdo. Que anuncian los laboratorios y todo eso. Ah, sí, son los laboratorios, ¿qué? ahorita nos acordamos de los laboratorios, no son Mayo, ¿verdad? Por ahí creo que estoy, por ahí va la onda, sí. Pues bueno, unos laboratorios que se anuncian y que tienen un programa muy fuerte, sí, realmente. Sí. Y si ustedes viajan por Estados Radio Unidos... Radio Express. Si viajan, por Estados Unidos, en las noches llega hasta medio Estados Unidos esa estación. Fíjate que ahí empezó a moverse una persona que hoy día es muy, muy fuerte, que es Lupillo Rivera. No él, sino su padre. Ah, sí, Pedro Rivera. Yo a su padre lo conocí ya cuando andaba de fotógrafo y andaba por ahí muy, muy mal económicamente. Incluso hace poco yo fui a Los Ángeles y me invitó a sus estudios y todo. Y platicamos, yo le hice una entrevista a él, porque de pronto yo mando así entrevistas al radio en Michoacán también. Ajá. Por cierto, no sé si se va a grabar esto, pero me hubiera gustado. Sí, sí, se graba, bueno, el programa. Para luego retransmitirlo si se puede allá y en Michoacán. Allá hay grupos muy buenos de esta onda del rock. Oh, no, sí, el rock ahorita está en una efervescencia tremenda, sí, pero sigue en el underground. Sigue del underground. Sí, sí. No sale, o sea, es difícil salir del underground. Hay muy buenos músicos. Además es una forma, casi como que es una forma de vida, el underground. Claro, ya es un propio canal por sí mismo, ya no requiere de los otros canales. No, realmente estamos... Ya subsiste así. Estamos a gusto aquí abajo. Sí, sí. Pero hay los que están abajo que están muy arriba en otros aspectos. O sea, se ha iniciado en el underground, pero ya llegan a niveles muy... Sí, muy pues como hablamos, por ejemplo, de Pedro Rivera, papá de Lupillo y de Jenny, y de toda la dinastía Rivera, que se inició como fotógrafo, sí. Después empezó, no sé en qué momento, logró tener una marquita de discos y empezó a grabar grupos, sí. Claro, cobrándoles a los grupos de la grabación. Tenía un estudio más chico que este, o sea, no era de él, yo me acuerdo, yo grabé, no yo, sino yo, me dijo un día, oye Octavio, ¿por qué no? Yo tengo un muchacho que quiere grabar norteño y te conoce cuando tú trabajas. Yo trabajaba en un centro nocturno, en Nightclub, le dice. Sí. Y dice, tiene mucha confianza, te quiere invitar a ver si tú le ayudas. ¿Lo quieres dirigir? Pues sí, me lo eché. Entonces, en esa ocasión yo grabé con Pedro Rivera en su compañía de discos y cintas, o cintas Acuario. Acuario, sí. No eran discos, eran nada más las casetitos, ¿no? Sí, una vez él me comentó que, sí, oye, ¿qué te parece si te hago un disco? Dije, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? Ya cuando me dijo cuánto me quería cobrar por el disco, dije, pues a mí me están contratando, yo estoy en una compañía que me contrató, ¿cómo voy a andar pagando? Claro. Y digo, ahora ya todo el mundo tiene que pagar, pero en ese tiempo todavía lo contrataban a uno. Era lo bonito que hablábamos hace rato en los 60, ¿no? Y bueno, Octavio, creo que vamos a ir a un corte, nos avisa aquí nuestro ingeniero, y seguimos aquí en Underground, Cultura en Resistencia, no se vayan, estamos con la entrevista de Octavio Acosta. En un momento más vamos a poner, a ver si logramos poner a Kenny y los Eléctricos. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Ahorita ya quiero. ¿Te pasas diario? ¿Pasas diario o no? Oh, la estación sí, pero el programa nada más mal. El martes. ¿Y este? ¿No? ¿El USB no? ¿Ninguna? El USB. Okay, entonces vamos con uno. ¿Entramos? Sí, tiene para el CD. Sí. A ver si se va al track 3, ¿no? No sé por qué me enamoré de ti, sin

que vivirla, aunque sabemos que todo es falsedad. Así es, amigos, pues estamos escuchando a Octavio Acosta, aquí nuestro invitado esta tarde. Tenemos una plática muy rica. Recuerden que estamos en Underground, Cultura en Resistencia, y su amigo Luis, para todos ustedes, partisanos y partisanas de la web, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del chat de la estación y darnos su opinión. El chat de la estación es asiqueradio@hotmail.com, o pueden llamarnos aquí a la cabina al 1209-6244, extensión 111. Si lo apuntaron, ¿verdad? A ver, agarren el lápiz y el papel. A ver, una, dos, tres, sí. 1209-6244, extensión 111. Y pueden platicar con nosotros, pueden platicar con nuestro invitado Octavio Acosta, aquí que lo tenemos, que es una persona que se la sabe de todas, todas, tiene toda la experiencia del mundo. Y tenemos una plática muy interesante ahorita del tiempo que participó dentro del cine. Que ha participado, porque sigue participando, además de ser actor también en las telenovelas. Ahí lo han visto en muchos papeles en las telenovelas. Tenemos una lista enorme de telenovelas en las que ha participado. Y bueno, yo lo que quería saber es, hubo un tiempo en que el cine mexicano, por ejemplo, me parece que fue en los 70, finales de los 70, fue de puro cabaret. Sí, la época de Michelle. Ah, sí, que ahí salió Sasha Montenegro y todas estas señoras, ¿no? Jorge Rivero, y salió Sayas, y salió, bueno, todo el mundo. Y después de esto pasamos a hacer un cine como de narcotráfico, de policías. Estábamos platicando el otro día también de Álvaro Cermeño, que se hizo famoso con su patrullero, que era él, ¿no? No, ajá. No, ya estaría viejo, entonces. Años 30 años. Estuvo grabando como los rancheros. Pasó todo. Otro bolerista. Ajá, sí, sí. Y dentro de este cine, tú tienes muchas producciones. Sí. Has trabajado mucho con los Almada, con toda esta gente, los Super Almada, porque no los matan, pero con nada. No, como al principio de la charla te dije que en el teatro, ¿no? Cuando tuve que hacer este tipo de cine, bueno, pues porque lo tuve que hacer. Ciertamente yo estuve en películas de ficheras, de narcos, del cine fronterizo, de el que tú quieras, de rancheras y todo ese tipo de cosas, polleros y demás, pero bueno, era la industria que estaba floreciendo en ese tiempo, ¿no? Lo que quería decir, o sea, sí. Pues está uno porque es lo que está haciendo, no hay otra cosa realmente, sí, no hay. De eso se trata, ¿no? Y bueno, y de entonces del cine este de 35 milímetros y que tiene, aunque sean bajos los presupuestos, pues son unos presupuestos bastante altos, bastante caros, porque una película bien hecha, pues no hay manera de hacerla con poquito dinero. No. Pero por ejemplo, y de aquí pasas a hacer videohomes, y el videohome viene y como que acaba con el cine o con algo. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, aquí lo que influyó de manera muy importante fue la idea de que yo lo hago más barato que el otro. Yo soy mejor que él y más barato. ¿Qué quiero decirte con esto? Que antes el cine mexicano se sustentaba con los capitales que venían de Estados Unidos, de Cuba, Centroamérica y Brasil y toda Argentina y demás, aunque Argentina tenía su propia industria, pero sí de Venezuela, sí, incluso hubo coproducciones y demás, ¿no? Y los dineros venían siempre de fuera, se combinaba con los de aquí, ¿no? Los productores de aquí, incluso los grandes, podríamos hablar de Don Gregorio, el zar del cine, don Greg Wallerstein, que era probablemente el más fuerte de todos, también él recibió dinero de todas partes. Entonces, esa mística prevaleció por siempre. Cuando se hizo el videojuego, siempre hubo alguien que dijo, yo lo hago más barato que el que lo está haciendo ahora, ¿no? Porque iban a Estados Unidos a conseguir los dineros y les decían, ¿cuánto le pagan a fulano de tal por hacer una película con Mario Almada? No, pues le estamos mandando $65,000 y nos da el mercado de Estados Unidos y él se queda con el de México. Y los cines, las salas. Aquí en las salas no nos interesa, casi no hay salas. Ajá. El $1,000,000 hizo iglesia, y etcétera, etcétera. Entonces, así fue la cosa. Iban a ofrecer hacer una película por menos que la anterior que había ido, ¿no? Hasta que llegó el deseado y que dijo, yo lo hago con $3. Y se quedó en $3. Y la calidad, ya te la puedes imaginar. ¿3? Pues sí. Lamentablemente. Y eso es lo que ocurrió, y yo, es una lástima, es una pena. Hay otros factores que han influido para que el cine mexicano haya caído en este, pues en este tobogán de mediocridades y todas esas cosas, ¿no? Porque hoy día sí hay como un resurgimiento del cine. Sí, como que está saliendo nuevamente, ¿no? El cine mexicano. Pero si te das cuenta, son grupos muy cerrados, ¿no? Me imagino. Eso es lo que te quería preguntar. Porque no vemos gran diferencia, por ejemplo, las películas de las que hablábamos, de los Almadas y de etcétera, etcétera, de ese tipo de películas, incluyendo las de la India María, las de Rosa Gloria Chagoyán, todas las películas mexicanas que se han hecho, o bueno, muchas de ellas, siempre vemos veíamos a los mismos actores. Nada más a veces se intercambiaban de papel o algo, pero siempre el mismo equipo. Y ahora, ¿sigue pasando esto? O sea, es muy difícil. ¿Qué tan se puede vivir siendo actor de cine aquí en México sin ser el famoso, sin ser Diego Luna o sin ser este otro muchacho, Gael García? Mira, yo creo que se puede si le metes mucho de tu tiempo a esto, ¿no? Ajá. Si te dedicas de lleno, si no te desilusionas, si tienes la resistencia suficiente, ¿no? Sí, sí puedes vivir. Y sobre todo si eres versátil, por ejemplo, si cantas o haces doblajes o produces cosas tú mismo dentro del medio, te vas de gira, etcétera, ¿no? Hay que lucharle por todos lados. Yo, por ejemplo, me voy de giras y llevo mis artistas y hago mis eventos, ¿no? Y eso me ayuda mucho para subsistir. Por supuesto. Desde luego no es lo que yo quisiera realmente, pero hay que hacerle de todo, pues, hay que hacerle a todo. Sí, sí, desgraciadamente el arte, para vivir del arte es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, sí. en cualquier género. Uh-huh. Y es lo que estábamos comentando, por ejemplo, la música ranchera, que gracias a Televisa y gracias a Raúl Velasco, que en paz esté, se murió. Quedó la música ranchera, son 4 cantantes. Sí, yo creo que es una tragedia. Habemos que cantamos con mariachi, con música mexicana, habemos miles. Sí, cómo no. Pero solo se oyen 4. O sea, es una pirámide anchísima abajo y una puntita pequeñita, ¿no? Bueno, sí. Ni los mayas ni los egipcios, nadie pudo inventar este tipo de pirámide. Y entonces es muy difícil vivir del arte, y sobre todo en un medio que está tan copado, que es tan cerrado, que no se puede entrar, que la gente que logra entrar realmente entra porque paga para entrar. Sí, esa es la triste realidad. Lamentablemente, hoy en día, México ha perdido ya, el público ha perdido realmente la calidad de los artistas, ya no hay calidad, porque los artistas que se escuchan son pocos, y son los que los medios quieren. Exacto. O los que pueden pagar, pues. Entonces, como tú decías, es cierto, hay muchos cantantes muy buenos de la música folclórica. Demasiado. Muchísimos, pero cantidad. Este es un país de cantantes y de artistas. Exacto. Por ahí dicen, hay un spot que dice, hay que recordar que México es un país de luchadores, pues sí, pero también de artistas, de mucho talento, que la gente no conoce porque los medios no los exponen. Y nos quedamos en el underground. Sí. Digo, no me estoy diciendo que yo tenga, ay, qué gran talento, pero hay gente que yo he visto que a la gente esta que es la que quedó en la punta de la pirámide, pues le da las buenas y las malas muchas veces, pero pues no tienen la promoción, no tienen la facilidad, no, y cuando tienen la oportunidad de hacer algo, porque pienso, como esa comparación que luego hacen de que el mexicano somos como una lata de cangrejos en una lata, el que va saliendo le jalan la pata para que no salga, y otra vez a la bolita, y otra vez a querer salir, y otra vez lo jalan. Y pienso que desgraciadamente nuestro medio está muy, se puede usar la palabra mafiado. Sí, yo creo que muy sí. Muy difícil. Sí. Y en este momento, por ejemplo, para alguien que quiera hacer algo dentro del cine, dentro del teatro, ¿qué oportunidades ves realmente? O sea, los muchachos estos que están como locos estudiando ahí en Bellas Artes o en las academias como la Soler, etcétera, ¿qué real oportunidad tienen? Real oportunidad casi ninguna. Es muy triste, porque hay mucho talento, todos esos jóvenes que están en este momento estudiando en las aulas de las academias, y la cuestión de la música, la danza, la actuación, todas las artes, tienen muy pocas expectativas, porque no es el talento el que prevalece en estos momentos en este país, son las influencias, son los medios, son a quién quiero promover, quién quiero que se escuche. Ese gran fenómeno que ocurre se da por esa razón, ¿no? De que el artista en sí y el arte en sí no vende en este país. Y todos esos jóvenes, pues qué tristeza, pero muchos no van a poder llegar. Muchísimos no van a poder llegar. La mayoría, ¿no? La mayoría. Y por ejemplo, yo soy estudio actuación en la UNAM, en Bellas Artes, en etcétera. Y me voy, pongamos, a los estudios América a buscar trabajo con todos los productores que hay ahí. ¿Sí reciben a esta gente los productores, les hacen caso, o ellos se concretan únicamente, yo ya tengo 10 personas y esas 10 personas son mis películas de toda la vida? Bueno, es parte del problema. Yo creo que no es tal cual lo has mencionado, es parte, de alguna manera es cierto lo que acabas de decir, pero para empezar, Estudios América ya no existe. Sí, yo es exacto, ¿no? Sí. Mira, lo que pasa es que hoy día los actores tienen tan limitado su campo de acción que si no van con los directores de casting, que son tres, son tres en este país, no vamos a decir nombres, pero son tres, porque todos los productores, pues, si un director de casting es una película de éxito, le dan la película a él otra vez, ¿sí me explico? Ajá, sí. Y si no escogen los actores fulano de tal, no hacen la película, les da miedo. Por ejemplo, antes que hablábamos del cine industrial, sí, así de narcos y todo, si no iba Mario Almada, no se atrevían a producir, no se atrevían. Mario Almada y otros, pero tenía que ir Mario. ¿Por qué? Porque es que Mario vende. El temor, pues sí, de no funcionar. Entonces sucede esto en México hoy día. Los actores no se pueden desplazar libremente y andar buscando el trabajo con los productores, porque el productor le dice, mira, habla con fulano o habla con fulana. Y son tres para el cine. Para la modelo está ahí como 30 y todos son de argentinos. Y el que no es, pues lo finge, ¿no? Che, ¿qué querés que hagamos nosotros, po? Entonces, sí lamento lo que sucede en este país, sobre todo que mencionas a todos los jóvenes que están estudiando, me da mucha tristeza que no van a destacar nunca, nunca, lamentablemente. No soy pesimista, soy realista. Porque hoy día una chica que está muy guapa, muy bella y muy tonta, esa es la que puede triunfar. Pues sí, ahora les dicen tontas las que están así, bien tontas. Tienes que ver, las muy talentosas no pueden llegar, porque es muy difícil. Si cuentas con el mecanismo que te va a lanzar como actriz o actor, y además eres atractivo o atractiva, ya es una fortuna, ¿verdad? Pero hoy día se requiere tener belleza y que alguien te quiera lanzar, ¿no? Ajá, sí. Porque hay mucha gente con talento y tiene toda la presencia, pero si no hay quien te lance, ¿no? Te quedas en tu casa. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de las escuelas estas que tiene Televisa, que tiene TV Azteca, que ya ellos mismos hacen lo que consumen? Pues yo creo que precisamente ellos fabrican esto porque fabrican sus artistas porque se les facilita todo, la verdad, ¿no? Se les facilita mucho, lo tienen ahí, lo contratan ahí mismo, lo manejan, lo van guiando, van construyendo sus elencos con esta gente. Yo no lo veo mal eso, lo que veo mal es que no le den entrada a la demás gente de otras academias, ¿no? Yo pienso que todo el mundo tendría debería tener la opción, ¿no? Claro, yo siento que Televisa, por ejemplo, porque fue quien empezó, ya TV Azteca pues ya siguió, ¿verdad? Pero Televisa, cuando empezó a hacer sus propios actores, fue una manera de acabar con la anda. con la fuerza que en algún momento tuvo la ANDA, que de hecho en la época de mi padre hace muchísimo, pues ellos agarraron y podían hacerle una huelga a Televisa y parar la producción de Televisa, y Televisa, que en aquel tiempo era Telesistema mexicano, pues tenía que aceptar las condiciones de la ANDA y darles mejoras a los actores, más dinero, mejores camerinos, prebendas, ¿no? Y siento que de repente dijo ya, no voy a hacer esto, coludido con muchos dirigentes de la ANDA, que porque les dieran novelas o telenovelas, pues vendieron al sindicato, como quien dice, ¿no? Desgraciadamente, la ANDA, por ejemplo, en este momento ya no pesa, ya no cuenta. La verdad es que la ANDA, desde sus inicios, fue una institución, aunque hubo una época en que fue muy fuerte, pero desde sus inicios hubo muchos conflictos internos. Te has de acordar de el lío de Figueroa, Mario Manuel Cantinflas y aquel líder sindical Carrillo, la famosa cachetada allá en los estudios de San Angelín, no, en los Clasa. Nunca fue muy sólida, que digamos, la ANDA. Siempre las envidias. Fue una institución que siempre tuvo, siempre cogió de alguna pata, ¿no? La verdad. Y hoy día no es la excepción. Lamentablemente sí hay gente que pues no tiene esa convicción de proteger al actor, de ayudar al actor, de defender al actor. Hoy día es bien difícil que un actor pueda tener acceso a los por ejemplo a los hospitales de la ANDA, a las medicinas, si no da un tope de cotizaciones. Claro. O sea, hay muchísimas fallas dentro de la ANDA como tal. Hay grupos antagónicos que se la viven peleando unos con otros en detrimento de toda la asociación. O sea, es un problema muy generalizado y muy diverso el de la ANDA. Es muy, muy fuerte. Entonces, ante una situación de esa naturaleza, pues el más desprotegido de todos es el actor. Pues sí, y bueno, vamos con otra canción de Octavio Acosta y vamos a ver qué les parece. Estamos platicando con Octavio aquí, pues temas muy interesantes, relevantes realmente para nuestra realidad, sí. Conociendo un poco, y pues a ver qué les parece otra canción con Octavio, y esto dice así. No sé por qué me enamoré de ti. Cualquier otra. Cuando la luna duerme sobre la arena, sueño con mis ratitos de ensoñación. Siento el dolor volcarse sobre mi pena y una angustia infinita en el corazón. Cuando la brisa canta sus madrigales, busco entre sombras tenues una visión. Es que la fiebre quema mis pensamientos, y entre suspiros y entre lamentos dice en mis labios una oración. Dios perdone tus cuidas y desvarío, frágil mariposita de tentación. Dios perdone el veneno de tus desvíos, que marchitar mi alma sin compasión. Hoy que me pierdo a solas en mi agonía, entre sombras y olvido mi resignación. En mi postre suspiro estoy llamando porque mis ojos están llorando, porque se fue mi corazón, porque tú fuiste mi amor primero, porque tú has sido mi inspiración. Dios perdone tus cuitas y desvarío, frágil mariposita de tentación. Dios perdone el veneno de tus desvíos, que marchita mi alma sin compasión. Hoy que me pierdo a solas en mi agonía, entre sombras de olvido y resignación. En mi postre suspiro te estoy llamando porque mis ojos están llorando, porque se fue mi corazón, porque tú fuiste mi amor primero, porque no has sido mi único amor. Pues sí, amigos, acabamos de escuchar a Octavio Acosta. Y Octavio, ¿cómo se llama esta canción? Este tema se llama Llamándote, es una canción muy muy bella yucateca, muy muy vieja desde luego, de ese acervo cultural musical de Yucatán, que es tan amplio, tan tan bello, no, tan hermoso. Llamándote se llama, de este álbum que yo tengo es estrictamente temas muy románticos con trío, pero desde luego yo tengo discos con música ranchera 100%, tengo música de rock and roll de los 60s. Tengo un show donde hago rock and roll 60s, hago todo lo de los baladistas de los que hablábamos hace rato. Exacto, exacto. Y hago un show muy variado, pues. O sea que, pero en esta ocasión, este es el disco, digamos, de tríos que tengo, de música muy romántica, de los yucatecos, de los autores como Miguel Prado, de Michoacán, mi paisano. Entonces, música muy romántica, se llama el disco precisamente Boleros que llegan al sí, corazón. Música tan bella, ¿no? Que desgraciadamente ha ido muriendo. Digo, no muere en el gusto de la gente, porque hay mucha gente que lo sigue cantando, que lo sigue llevando. O sea, yo no le voy a llevar a una muchacha un grupo de rock a una serenata. Desde luego que no. O le llevo un trío, o le llevo un mariachi, pero tampoco una banda. Digo, hay lugares de México que sí llevan una banda. Hay lugares, por supuesto, para todo. Pero acá en esta zona, pues uno se va o con trío o con mariachi. Así es. Y desgraciadamente, música tan hermosa, tan bella. Yo me acuerdo, hay una de la trova yucateca, que sí, estás hablando, que es lo que viene en tu disco, que dice de... En el tronco de un árbol, niña... Sí, hombre, qué hermosura. Grabó sí, su nombre henchida de placer. Ajá. Qué bonitas canciones de Luis Demetrio. Digo, los yucatecos como que tienen una inspiración tremenda, no sé, porque está Manzanero, está Luis Demetrio, está, no sé, tanta gente, poetas tan importantes como Jaime Sabines, sí, que le cantan al amor, sí, a la mujer, que le cantan bonito, aunque dicen que, por ejemplo, Manzanero les pega. Pero en sus canciones... Manzanero es muy especial, había que hacer un programa sobre Manzanero, porque... Sí, ¿verdad? No, el maestro tiene sus cosillas por ahí. Chiquito, pero picó. Sí, tiene sus cosillas por ahí. Bueno, la cuestión de eso, acuérdate los yucatecos que estás mencionando ahora, aquellos grandísimos autores como Palmerín, como Guti Cárdenas, qué cosa más bella. Todos los Martínez Siles, de que eran chiquillos, todos, ¿no? Y después siguieron como los Panchos, los ¿cómo se llama? Los hermanos Martínez Siles, una serie de... No, y gente tan importante. Esta misma muchacha que cantaba... ¿Imelda Miller o...? Imelda Miller. María Medina. Precioso. Qué bonito, precioso. No sé qué pasó yo con... Pues como que ella como que desapareció del panorama musical. Sí, algo pasó. Sí. Yo me acuerdo todavía de ella con una canción de... no me acuerdo el compositor, pero ella siendo yucateca, pues con ese sentimiento que tienen ellos, la cantó muy hermoso, esa de "y fui un compás de espera y nada más". Exacto. ¿Sí te acuerdas de la Oti? ¿Cómo no? Canciones muy festivaleras, ¿no? Ajá. Y este... Qué hermosa viene María, qué hermosa va María, una cosa de eso. Sí. Y este, y bueno, pero Octavio, dinos, o sea, tú te dedicas, tú tienes tus shows diferentes, tú puedes presentar shows de cualquier estilo. A lo que la gente quiera. Con mariachi, claro. Con trío, con grupo, sí. De música norteña también. Todo, todo, todo, todo, este, todo. Cantas de Centro y Sudamérica, cantas de sí. México, cantas estadounidense, de los Estados Unidos, sí. En inglés. Hay una cosa bien, bien peligrosa en esto, cuando alguien me entrevista y me dice, es que tú cantas de todo, no quiero ser todólogo, porque dicen que el que hace a todo le pega, nada le pega. No es el caso mío realmente, soy muy versátil. Claro. Modestia aparte, pues. Entonces yo, si alguien quiere un show de rock and roll de los 60, pues canto lo que quieran de los 60. Todo lo que quieran de los 60. Uh-huh. Tengo las pistas, tengo la música y todo. ¿Quieren a Elvis? Tengo Elvis. Tengo Pat Boone, Ricky Nelson, you name it, como dicen los gringos, ¿no? Y entonces, y si quieren, por ejemplo, algo acá muy mexicano, pues más que digan, si quieren rancheras, baladías, folclore, o bohemias, o boleritos rancheros y demás, con banda también, como tu papá, con todo el respeto, fue el primero. Gracias. Primero que grabó con banda. Exacto. El primero que grabó con banda. Yo hice una telenovela con la banda El Recodo. Una telenovela con donde ellos actúan. Es algo que mucha gente no lo sabe, pero ellos actúan, hacen su papel, hacen un personaje. Yo soy un promotor de mi propia hija que canta grupero, yo la meto por todos lados, soy un promotor. Y ella quiere cantar, su sueño dorado es cantar con la banda El Recodo. Hice una telenovela que hicieron la banda El Recodo, sí, hace muchos años. Y has hecho muchísimas telenovelas. Muchísimas, muchísimas. Si nos ponemos a mencionar. No, no acabamos. Pues se nos va la otra hora del programa, que ya viene Gabriela Ferrari. Sí, sí. Y pues no podemos hacerle eso. Pero mira, hablando de la música bohemia, te han dado preguntadas que hay gente que requiere de este tipo de música, porque de pronto, claro. Como ustedes están en underground, precisamente para gente que no tiene acceso a este tipo de música que los medios masivos no le están dando. Hay un grupo muy olvidado que es la tercera edad, gente que quiere escuchar boleritos de antaño, que quiere escuchar algo tropicalito de aquella época cuando se enamoraron, que quiere escuchar un buen trovador, que quiere, bueno, yo hago unas bohemias todos los jueves, en un lugar, ahí en, no voy a decir el nombre, pero es, no, sí, es en la esquina de Uxmal, esquina de Uxmal y Luz Sabiñón, se llama La Hostería de la Leona. Ahí hago mis bohemias todos los jueves, y estoy invitando a todos los artistas que quieran exponer su arte ahí. Son bienvenidos, son bienvenidos, cualquiera que sea el género que ellos toquen. Ahí no hay una sola línea, y el que quiera exponer su arte, ahí lo va a exponer. Así es que invitados. Ahí estás haciendo en estos momentos tus bohemias, cada jueves. Cada jueves. En Uxmal. Esquina con Luz Sabiñón, Colonia Narvarte. Narvarte. ¿Y el lugar se llama? Se llama La Hostería de la Leona. Perfecto. ¿Hay algún teléfono, por ejemplo, si yo quiero hacer una reservación o quiero hablar contigo? Sí, claro. Por ejemplo, te quiero contratar. Bueno. Quiero contratar a Octavio y hacer una bohemia en mi casa. Claro que sí, si le armamos lo que quiera, hasta un circo de ataide pequeño, ¿no? Porque tengo payasitos, perritos, todo el espectáculo que la gente quiera. Ahí me pueden llamar al teléfono 55-63-9566. Lo voy a repetir. Por favor. Mi teléfono es 55-63-9566. A sus órdenes para cualquier cosa de espectáculos o un evento en una empresa, o para ser maestro de ceremonias en una empresa, o requiere un traductor de inglés al español, igual, o sea, puedo traducir de inglés a español también. O sea, todólogo, pero todólogo. Menos aquello, eso sí. No. Ese todólogo no. Porque una vez lo dije al aire, me estaban esperando afuera. Oiga, usted es el que hace de todo, sí. Vérgame un tutru. Sí. Oh, Octavio, pues qué gusto. Pienso que la gente pues debe estar entretenida. Yo creo que vamos a escuchar una última canción. Nos vamos a despedir de Octavio Acosta. Actor, cantante, conductor, traductor, no sé, lo que se les ocurra, probablemente lo hace, sin que sea aquello. Declamar también, sí, por ejemplo. Entonces, pues vamos con otra canción de Octavio para que lo escuchen y vamos a hacer esta un breve intermedio. Regresamos con la identificación del programa para que entre nuestra compañera Gabriela Cerralde. Bueno, exacto. Y bueno, esto dice así, con Octavio Acosta. Quisiera preguntarle a la distancia si tienes para ti un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntarle a los ocasos si aún es tu corazón nido vacío, para poder soñarte entre mis brazos y allá en tu corazón dejar el mío. Quisiera preguntarle a la distancia si tienes para mí un pensamiento, si mi nombre se envuelve en la fragancia inolvidable y dulce de tu aliento. Quisiera preguntarle a los ocasos si aún es tu corazón nido vacío, para poder soñarte entre mis brazos y allá en tu corazón dejar el mío. Pues sí, amigos, pues este fue Octavio Acosta, una hermosísima canción que ya saben ustedes también de la trova yucateca. Y les queremos agradecer, Octavio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la estación. Así que radio, así que radio. No es aquello, así que adiós, no es eso. No. Así que radio, muy bonita estación. Gracias por invitarme, Luis. Ha sido un gran placer y ojalá que el programa les haya gustado. Gracias. No, gracias a ti por acompañarnos y ya saben, amigos, yo le quiero dar las gracias aquí a Marlene González, nuestra productora, a que este programa es una producción de Asomo Producciones, a Antonio Cortés, que es nuestro director general, que nos estuvo ayudando también aquí en los controles, ahora que tuvimos un cambio de cabina. Gracias a todos ustedes, partisanos y partisanas de la web. Ya saben, estamos en Underground, Cultura en Resistencia, y ya saben que nosotros, lo que nos interesa aquí en Underground es convocar a todos los diferentes actores que entran dentro del arte para hacer conexiones, para unirnos, para tratar de salir adelante, sobre todo en estos tiempos de crisis. Y como ven, pues el tiempo de crisis para el underground pues siempre es tiempo de crisis, así que no se nos hace tan raro, todo el tiempo estamos igual. Y pues ya me voy, les doy las gracias por haber estado conmigo, con Octavio aquí esta tarde. Les prometo que para la semana que entra les vamos a poner a la Lupita y les vamos a poner a Kenny Los Eléctricos y a todo el mundo y les vamos a dar toda la historia del rock mexicano. Y pues esto es Underground, Cultura en Resistencia. Me despido hasta el martes siguiente y van a quedar en la grata compañía de Gabriela Cerralde. Gabo, para todos ustedes, partisanos y partisanas. tal? Buenas tardes, soy Gabriela Cerralde, pero ya saben, para las y los partisanos de la web, Gabo. Y estamos en esta segunda hora de Underground, Cultura en Resistencia. Ya saben que este es un espacio en el que pretendemos compartir con todas y todos ustedes pues las manifestaciones del arte, las diferentes manifestaciones culturales que se dan en este país, bajo tierra, en lo subterráneo, pero que son propuestas con contenido, con forma, con fondo, y que realmente pues le aportan algo a la cultura y al arte en nuestro país. En esta ocasión, hoy que es 31 de marzo del 2009, se nos está yendo el año, pero de volada. Estamos muy contentas aquí, Marlene, nuestra productora, y una servilleta, porque está con nosotras nada más y nada menos que Cristina Michaus, una, ¿qué les puedo decir? Una gran artista, una gran compañera. Una compañera de lucha, de, como dice la gran Ana Francis Moore, una artivista, ¿no? Ese es una, es un buen concepto. Así es que le damos la bienvenida a Cristina Michaus. Híjole, Manu, ya con todas esas flores, ni pasar por la maceta, oiga. Muchísimas gracias por la invitación, estoy súper encantada de estar en, ¿cómo se llama? Así que Radio. Y en Underground. Cultura en Resistencia. Así es. Así es. Oye, Cristina, la verdad es que estamos realmente contentas. Nosotras admiramos mucho tu trabajo como artista, como activista. Y bueno, no podemos, en casos como el tuyo, entender una sin la otra. O sea, yo creo que tu ser artista tiene que ver con tu ser activista. Y quisiera que nos platicaras un poco de esto. Ah, pues con mucho gusto. Lo bueno es que ustedes entienden algo de mí, porque yo francamente ya no entiendo nada. La vida se nos ha ido complicando y volviendo un camote bien bonito. Más que un camote, como una charamusca, para ser preciso. Es más preciso. Es más preciso, porque ya ves que, bueno, el camote finalmente es sustantivo, ¿no? Claro. Y hasta ayuda a ciertas enfermedades, pero lo que es la charamusca es una cosa contaminante y enredada y bueno. Claro. Entonces, y dura sobre todo. Y pues, mira, a nosotros lo que nos ha ido pasando, y digo nosotros porque ahorita ya somos un pequeño grupito, claro. Nos llamamos Tenzin, uh-huh. Tenzin SSA, y con Tenzin hemos estado haciendo varios proyectos curiositos. El año pasado, el fin de año pasado fue muy, muy intenso, hicimos un proyecto que se llama Barrio Cinema, uh-huh. Que le consistió en llevar con 8 camionetitas cine a las unidades territoriales de alta, media y baja marginación. Okay. Es una forma bien elegante, sí, de decir que lo llevamos a nuestros barrios, ¿no? Claro. A nuestros más cercanos y queridos barrios. Claro. Y nos junto con el llevar en estas camionetitas el cine a los barrios, llevábamos también la Barrio Gale Ira del Silencio. Ah, eso está muy bien. Barrio Gale Ira. Ira del Silencio. Gale Ira del Silencio, muy buena. Sí, sí. Entonces la traducción de esto es que La Ira del Silencio es una colectiva de artistas, de compañeras también súper aguerridas, estoicas y maravillosas, unas tlacuilas, uh-huh, que hacen pues todo tipo de arte, ¿no? De arte plástico. Claro. Entonces ellas han encontrado una forma muy, muy contundente de llegar de hacer arte público, uh-huh, y que esto resista la lluvia, los embates de lodo, claro, en ciertas orinaditas de los perros, ¿no? Entonces, y de algún que otro policía, ¿no? También, o de algún otro descuidado que avienta las cenizas del cigarro, ¿no? Bueno, claro. Entonces, resistía la galería, uh-huh, y conjuntamente con una montonal de cuates que hacen cortometraje mexicano, unos no, ya no tan mexicanos, ¿no? Por ahí tenemos también, pues llevábamos estas funciones, dimos la friolera de 360 funciones. Wow. En menos de 3 meses y medio. No me digas eso. Sí, sí, sí, capacitamos a 22 personas, ajá, del género común. Okay. Muy bueno, muy bueno. Así es. Había familias, ¿no? También, ¿no? Okay. O sea, había familias, había artistas. Artistas, actores, ajá, desempleados, quién sabe por qué. Claro. Había trabajadoras sociales, había alguna poeta por ahí, uh-huh, había hasta un abogado. Entonces, está el equipo muy bonito, ¿no? Conformado de los barrio guerreros. Claro. Y pues sí, nos la rifamos contra el lodo, contra el viento, contra la lluvia, porque empezamos en una época bastante tremenda de lluvia. Ajá. Y la gente ahí estaba, ¿no? Claro. O sea, la gente feliz de la vida, nunca tuvimos un solo incidente. Y junto a esto estuvimos haciendo, levantamos la imagen, entonces estamos ahorita ya en la etapa de edición, primer corte casi, del documental sobre el barrio cinema. Ah, qué maravilla. Realmente aquí en Underground hemos hablado mucho de lo importante que es acercarle a la gente la cultura, el arte, que realmente la gente está ávida, está deseosa de conocer más cosas, de acercarse a las manifestaciones artísticas, que es un mito eso de que no, el pueblo no entiende. ¿No? O sea, ¿no has oído eso? Sí, pero pues bueno, sí no entiende, realmente el pueblo no entiende cómo hay gente tan claro. Que dice esas cosas. Claro, eso es cierto. Sí, pues sí, el pueblo no, acá lo que nos pasaba era que como íbamos a lugares con oferta cultural cero, ¿no? Cero. Claro. Entonces, pues evidentemente, cuando los niños se acercaban al fenómeno pintura, ¿no? Pues era de pararlos de la silla y decirles, compadres, vamos a hacer un recorrido por la galería, y esto no muerde, y a ver, ¿a usted qué ve ahí, joven, no? Entonces, un niñito de 4 años, de pronto, esto era muy muy significativo también para las pintoras, ¿no? Claro, claro. De pronto decirles, oye, ¿qué crees? Me dijeron que tu cuadro sobre un, desgraciadamente sobre un feminicidio, claro, ¿no? Me dijeron que era una flor carnívora. Y bueno, ya el impacto de la compañera, me dijo, es que, bueno, si lo piensas, y la cuata se quedó revolucionada. Claro. Y claro, si te quedas tú como pintor o como actor o como X, metido esperando a que llegue el público, a ver, claro, tú que eres very famous, claro, entonces pues nunca llega nadie, ¿verdad? Y cric, cric, se oyen las salas de los teatros, y cric, cric, se oyen las galerías, y nunca vas a tener ese contacto, esa riqueza, de que de pronto un chavito vea eso. Claro. Y que finalmente, bueno, el contenido ya, si le buscamos, ¿no? Pues la pintura era sobre el feminicidio y él lo que vio fue una flor carnívora, algo que finalmente tenía que ver con lo femenino y con lo devorador, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí sí, bueno, la reivindicación de la experiencia estética pura, yo pues antes era muy apegada al marxismo, ¿verdad? Y a las líneas duras. Claro. Pero realmente es una experiencia muy, muy, muy particular. Claro. Lo mismo el cine, ¿no? O sea, la reacción con el cine. ¿Y qué tipo de cine era el que proyectaban? Fíjate que en la primera etapa, que nada más teníamos nuestra camionetita para ir, comprobamos que si poníamos largometrajes, la gente se iba. Claro. Entonces, no sabemos si es la adrenalina, algún tipo de gen ya con tacha que traemos los chilangos, sí, el plomo que respiramos, claro, pero la gente se distrae, se va. Y entonces inventamos esto del pool de cortos, 5, 6 o hasta 10, a veces no nos dejan ir y pues hay que hacer, claro, funciones un poco más largas, de cortometrajes. Entonces los cortometrajes pues hay de todo tipo, ¿no? Entre corto y corto, más o menos haciendo unas pequeñas pausas, se aprovechaba para difundir los programas sociales del gobierno del Distrito Federal que son gratuitos, ¿no? Y también los del gobierno federal, que uno que otro que andaba por ahí, que había que aprovechar. Claro, para beneficiar a la gente, digo, pues, obviamente, ¿no? Ajá. Si están ahí, claro, pues hay que usarlos, ¿no? Por supuesto. Porque si no, desaparecen. Exacto. Y dicen, ay, es que no los usan, vamos a quitarlos, ¿no? Entonces, esto se le estuvo diciendo muchísimo a la gente, o sea, acudan, acérquense, vengan. Y y otra cosa padre fue que también se canalizó personas que no tienen acta de nacimiento, personas que están en una situación terrible de violencia familiar, de violencia de género, no solamente señoras, también chavos y chavas, ¿no? De todas las edades, colores, sabores y tipos, ¿no? Y preferencias sexuales. Claro. Entonces, eso es, hay que hacer hincapié, porque no nada más la violencia doméstica se da a nivel de compañero y compañera heterosexual, sino también a todos los otros niveles, ¿no? Claro. Entonces, pues todo eso se trató de ir canalizando, se canalizaron 19 casos así sumamente concretos, que se les dio un pequeño seguimiento, y ahí me congratulo mucho de que intervinieron algunas organizaciones de la sociedad civil, que se responsabilizaron duramente, fuertemente, de algunos de los casos. Wow. Y otras, bueno, pues la respuesta ahí de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. Un aplauso a esa dirección. ¡Qué tanto apoyo ha dado a las organizaciones civiles, a las personas que por nuestra cuenta trabajamos por, de alguna manera, por los derechos contra la violencia, en fin. Realmente, yo hasta hace, ¿qué será?, 3 años, realmente supe de la existencia de esa dirección. O sea, yo no sabía que existía. Sí, nosotros hace como 4 o 5. Órale. Sí. Sí, pero realmente un trabajo bien importante que han hecho, ¿no? ¿Cómo no? De la coinversión social y toda esta onda. Y claro. Y ahí, bueno, pues sí, nosotros trabajamos mucho para el Barrio Cinema en coordinación. No sabemos quién coordinaba a quién, ¿no? Pero en coordinación con 2 personajes que son Martí Batres Guadarrama, que uh-huh. es el secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, y una joven sonorense que se llama Marta Patricia Patiño Fierro. Claro. Sí, la licenciada Marta Patricia, que ahorita hay una serie de acomodamientos en el gobierno de la ciudad, no sabemos bien dónde va a caer la bolita, pero lo que sí es que lo que se logró hacer con nuestras personas, con Barrio Cinema, fue muy, muy productivo, muy bueno, y ahí andamos. Muy bien. Sí. Oye, Cristina, y cuéntanos un poquito de más atrás, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde surges como artista? ¿De dónde surges como activista? ¿De dónde te nace esa comezón de decir, uno, voy a crear, y dos, voy a crear por algo, ¿no? Oh, ok, pues que se vayan ya por los Kleenex y el... Venga. Moco Cinema va a ser. Moco Cinema, okay. sí, amigos y amigas. La realidad es que yo me llamo Cristina Michau, si soy una enferma alcohólica. No, la realidad es que, el error fue meterme a la secundaria 8. No sé para qué me meten a esa escuela, ¿no? Entonces, éramos puras chavas, ¿no? Y empezamos a hacer teatro como locas, y ahí apareció Sor Juana en mi vida. Okay. Y ya el defecto, ¿no? Ya. Ya. Se amoló la cosa. Y pues ya me decidí a hacer teatro y tal. Cuando salgo de la secundaria le digo a mi padre es una persona sumamente estricta, yo soy hija única, bla, bla, bla. Y de repente le digo, oye, es que quiero ser actriz. Me dijo, ja, ja, ja, con lo que traes puesto. Entonces me sacó a la calle con lo que traía puesto y 2 yemas, o sea, así. Así, ok. Y nada más le dije, espérate, nada más déjame sacarme mis libros porque si no, no voy a poder seguir estudiando. Entonces, en unas bolsitas de la Comercial Mexicana, ¡gol! En unas bolsitas de plástico metí mis libros y me salí a la calle. Entonces me fui a vivir un ratote a la calle. Y ya ahí viviendo, coexistiendo, era una realidad muy chistosa. Uh-huh. Yo tenía 14 años, más o menos 13, 14 años, la realidad con los chavos de la calle era pues curiosita, porque pues yo tenía mis libritos y entonces ellos me decían, oye, pues te invitamos, entrale al Chemo gordito. Un Chemito. ¿No? Sí, un Chemito, y yo les decía, no, entrenle a Sor Juana, pensé, y entonces acá yo mi libro y empezaba ya, y luego Shakespeare y como no, y se lo refina, ¿no? Y entonces, bueno, los otros se quedaban, entonces no paré de hacer teatrofio. Y luego ya me tocó entrar a la prepa, ahí ya conocí a otras gentes, ¿no? Conocí a un personaje maravilloso, mi maestro de toda la vida, que le debo la vida en muchísimos sentidos, que es Jorge Ortiz Rivera, que se fue a fundar la escuela, una escuela maravillosa que hay ahorita en Sonora. Uh-huh. Maestro, pues me daba desde, así de, no has comido, ¿verdad? Me daba pues para la torta o me daba uh-huh. X, ¿no? Yo mendigaba en la calle, pero era muy feliz, era increíblemente feliz. No tengo una experiencia realmente dolorosa de esa etapa. Traumática, nada. Nada, lo más traumático fue que un día iba yo caminando por la calle, volteo en una ventana de esos palacios del centro histórico, y por la ventana vi a María Félix y Antoine Zapoff, que estaban montando la exposición legendaria esa de los cuadros de Antoine Zapoff, ¿no? Ajá. Y me vio la doña por la ventana y no sé por qué agarró y dijo, ábranle, e hizo que entrara yo, y de repente me dijo, ¿dónde pondrías este cuadro? Y entonces le dije, pues yo ahí, o sea, es lo que estoy yo diciendo, pero no me entienden. ¿Sí, tú qué? Y lo más, para mí lo más impresionante fue que me dijo, tú tienes cara de actriz, ¿ya comiste? No sé por qué todos me preguntaban que si había yo comido. Te verías media famélica. Me veía así medio dañadona, un poquito más de lo que anda ahorita, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y también me dio 30 pesos la doña. Entonces, esa fue una experiencia así... ¡Qué loco! Estremecedora, verdaderamente. Y como esa te puedo contar N, pero... ¡Ay! Y luego ya, bueno... Lo más chistoso de todo es que yo, bueno, me corrieron de mi casa y regresé 15 años después, cuando tenía 28, 30 años. De verdad. Y ya regresé de licenciada en artes con opción en actuación por la Universidad de Veracruzana. Ajá. Eso existe, señoras y señores. No es un cómic. Y este, y ya, pues este, sí, seguí adelante, seguí estudiando. Yo era asquerosa, era de esas de que me sacaban 10 en todo. Y ya. Ahora no me puedo prender ni mi teléfono, o sea, pero eso pasa. Sí, eso suele suceder. Y ya de ahí para el real, bueno, empezamos con el trotskismo, con la militancia. Ajá, claro. Este, bueno, yo soy tan anciana que me tocó ir a las, a la primera marcha de conmemorativa del 68, es decir, en el 78. En el 76 yo ya andaba con el puño en alto por la calle. Entonces, hay gente que dice, ¿y esta de dónde salió? Sobre todo las de organizaciones, este, rumberas, así muy puño en alto. Dicen, ¿y está aquí? ¿Por qué? Y con tanta autoridad, y que como hasta parece que tiene método, ¿no? Para pensar. Pues sí, pues eso pues fue desde muy chiquita. Claro. Por eso, amigas y amigos, si tienen hijos o hijas pequeñas, córranlos a la calle para que tengan una excelente vida. Y adquieran método. Y tú, amigo, que vives con tu mamá y tienes 48 años, sí, ya. Es el momento. Haz tu atillo. Oye, ya hay un chorro. Ahora hay más. Sí, ya le sacan a independizarse. Sí, no, ya no nos mejor ahora muéganos, ¿no? Sí. Hay que hacer este. Ahora ya esta jalada de que ay, que la familia, dicen los federales. ¿No? Sí, hasta los perritos ladraron, ¿no? Nomás los menciona uno, qué barbaridad. Y ladran los perros. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Bueno, este, sí, o sea, los federales andan con eso de que la familia, ¿no? Sí. Y la familia es papá, mamá y hijitos. Así. No hay otra familia posible. Y son tan tarados que compran esas calcomanías para sus camionetas. Así de, señor secuestrador, no se preocupe. Sí. Nosotros somos dos niños, un señor y una señora, y dos perros, ¿no? Y un gatito y un gallo, ¿no? Así sí. Que no hay problema. Dan toda la información necesaria, es lo que yo siempre he dicho. Señor, señora, ¿por qué pone su coche que tiene un hijo chiquito? ¿No? O sea, por favor, no den esa información, pero sí, esos federales andan fastidiositos con lo de la familia. Y humillándonos a todos los que nunca hemos tenido una familia integrada. O a los que somos familias alternativas, ¿no? Caramba. Dos mujeres con dos perras, por ejemplo. No digas eso. Decía por ejemplo, porque iban pasando aquí las compañeras. Adiós. Sí. Digo, por los secuestradores, sino por otra cosa, claro. No por lo de las dos perras. Pero tienes razón, o sea, también hicimos un video sobre eso. Hicimos uno que se llama Amores sin Violencia. Ah, sí, lo vimos, por supuesto. Sí, chistoso. Porque también hemos de decir que aquí hacen video. Producción de radio, pásele marchanta, ahorita nos platicas de ese proyecto, que la verdad está muy padre. Tuvimos la suerte de coincidir allá en televisión por internet, sí. en el canal del PRD, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí Cristina Michaus tenía su producción de Pásele Marchanta, y nosotras teníamos una producción de Género en 360 grados. Eso que ese fue como 3 años, ¿no? Más o menos. Lo de ustedes, yo huí antes. Ah, ¿de verdad? Mucho antes. ¿Sí? Sí. Es que yo huí porque, híjole. Cuéntanoslo todo. Es doloroso. Lo que pasa es de que nosotros no estamos como muy, ¿cómo te diré? O sea, no estamos vendidos a nadie, ¿no? Ah, no, claro, ni nosotras tampoco. Exacto. Entonces nos pasó una cosa así medio tremebunda y ya como de presiones raras. Ah, ok, del partido. La gente del partido. Y claro, nosotros, bueno, luego de repente yo puedo llegar a ser bastante enfadosita, como pueden observar hoy. Insidiosita, entonces pues yo creo que a alguien le molestó ciertas cosas, ¿no? Que ahí se criticaron y que se dijeron. Además, hubo un programa en particular, uno que hicieron sobre el ejército, un ataque del ejército. Se han de acordar todos una camioneta en Sinaloa que iba por una veredita y que era de una maestra. Y y unos güeyes que ni retén tenían llegaron y los masacraron a todos. Sí, claro. Pues de la famosa joya. Entonces, fue una joya de programa ese. Y pues hasta la luz me apagaron, tú. ¿De verdad? Entonces, ya ahí dije, nada, o sea, ahí se ven, o sea. ¿De verdad? Sí. Sí llegamos a ver algunas cositas ahí medias raras, ¿verdad? Que de repente cuando no gustaba alguna idea sí había boicot. Nosotras como, ya sabes, realmente a los partidos políticos les parece que el tema del feminismo o del género no es ningún tema. Así es que no les resultábamos incómodas en ningún sentido. Así qué es. Triste, ¿no? qué estúpido, man. Porque sí. esa es una beta. Claro. Digo, yo no entiendo a los asesores políticos, ¿no? Esa es una beta gloriosa. O sea, mira, ve hasta por otro lado, un lado que no tiene que ver. Venga. ¿No? Acordémonos de Colosio. Uh-huh. Colosio era bien galán, ¿no? Se la pasaba quedando bien con las señoras, ¿no? Todo el tiempo. Era un tipo que las mujeres lo habían llevado a donde estaba. Al grado de que creó una serie de mecanismos para apoyar a las mujeres. E involuntariamente ya era como un primer punto de hablar de cuestiones de género. Y obligado porque las mujeres lo empujaban. Claro. Entonces, las viudas de Colosio deberían hacer una organización nacional. Serían multitudinaria, ¿no? Realmente, o sea, los políticos no entienden esa beta enorme. Claro. Y yo creo que tampoco hay es parte de esta estúpida forma patriarcal de la doble moral, ¿no? No se dan cuenta de lo que tienen en su casa, ¿no? O sea, no saben si sus hijos, estos que los vieron cuando tenían 5 años y no los han vuelto a ver porque siguen en congresos de del partido, y que ahora ya tienen 18, ¿verdad? Claro. No saben ni qué preferencia sexual tienen, ni siquiera qué marca de desodorante usan, por supuesto. Entonces, caramba, yo creo que si hiciéramos un censo realmente apegado a la realidad, a la verdad, yo creo que los números que aportarían serían pues impactantes. O sea, yo pienso que la población que tenemos ya otras formas de pensar completamente diferentes, otras formas de educar a nuestros hijos, ¿no? Si es que los tenemos, claro. A nuestros perros también. A nuestros perros, así sí, es, claro. A nuestros pericos, a nuestras abuelitas, ¿no? La forma en la que las mismas mujeres nos estamos enfrentando con nosotras mismas, ¿no? La forma en la que todo el movimiento gay, el movimiento lésbico, el movimiento feminista, con todo lo que de repente tiene de caótico, de frágil, ¿no? Que eso a mí me da muchísimo coraje, porque evidentemente se fractura y se fracciona por una enorme carga que tenemos las mujeres, ¿no? Claro. O sea, si eres ama de casa, madre, y aparte eres feminista, y aparte las otras jornadas que tienes que cumplir como... Exacto. Psicóloga, planchadora, abogado, economista de tu propia casa... Pues es obvio, ¿no?, que de repente se fraccione tanto, pues ya la lucha en un momento dado, ¿no? Claro. Y también comentábamos hace poco, recordarán que fue el encuentro, el onceavo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, ocurrió apenas hace una semana o 2 semanas, y hablábamos un poco de lo que se toca en estos encuentros. Se habla de los feminismos, ¿no? Ahora resulta que no solo somos mujeres, ¿no?, que buscamos el respeto de nuestros derechos como iguales, sino que ahora están las mujeres negras, las mujeres, las indígenas, las feministas, bueno, todas se llaman feministas negras, feministas indígenas, feministas autónomas, las trabajadoras sexuales feministas, las transexuales feministas, ¿no? Entonces es como un matiz, una cosa que de algún modo dices, bueno, claro, todas existimos dentro del feminismo, pero también como que se... Fracciona. Se fracciona, ¿no? Entonces yo me cuestiono mucho la... validez o la fuerza que tiene el hablar de los feminismos o de hablar de uno, que al final pues es el mismo. O sea, si se buscan, un poco hablábamos de eso, si se buscan las coincidencias y no las diferencias, es más fácil, ¿no?, llegar a algo concreto. Llegar a algo, sí, aunque no sea concreto. Claro, tienes razón. Bueno, es que tú lo que me estás diciendo, verdaderamente, Gabo, me estás dejando porque impactada, porque justamente ayer hablábamos de que pues divide y vencerás, ¿no? Claro. Entonces, entre más fracciones, entre más te pongas la camiseta, no, pues que yo soy del Puebla, yo soy de la América, sí, todos jugamos igual de mal Matatena. Entonces, no, pero bueno, hagamos la liga de la Matatena, ¿no? Claro. Y entonces, caramba, a lo mejor cambiamos algo. Pero efectivamente ese es es una vieja historia, ¿no? Yo creo que por ahí hay una otra frase de Maquiavelo que a mí me encanta, que es la inseguridad de los pueblos es la seguridad del Estado. Claro. Y es cierto, o sea, la inseguridad, no tener ni siquiera la seguridad de que esta que está conmigo aquí en el Congreso Feminista en un momento determinado pueda ser mi compañera y amiga. Claro. Sino que nada más estamos viendo a ver qué le encontramos para darle en la torre, ¿no? Como decían por ahí, ¿por qué le buscas chichis a las hormigas? Claro. Entonces, no hay que ser mamíferos hasta ese extremo, ¿no? Claro. A mí eso sí me duele muchísimo. Y creo que es un momento en el que justamente llamar a la unidad, llamar a las coincidencias, pues es fundamental. Claro, es fundamental. Yo creo que es bien importante. Y si algo de algún modo sacamos de este encuentro, Marlene y yo que lo estuvimos comentando, yo no tuve tanta oportunidad de estar ahí, aunque participé artísticamente y estuve en algunas cosas, pero sí comentábamos esto, la importancia de buscar las coincidencias para encontrar una vía más rápida a lo que queremos, ¿no? Al ideal. Vamos a hacer un cortecito musical. Platícanos de lo que nos trajiste, Cristina. Ay, yo ya no, soy una cínica. Sí, ¿por qué? porque me mandaron por ahí a chambear, lejos. Ajá. Y fuimos a Bogotá y nos encontramos a este hombre que se llama Cabas, es un chavo. Ajá. Un chavo, pero me encantó, lo vi en la tele cómo tocaba extraordinariamente bien. Realmente la interpretación que van a oír no es tan buena como lo que hace en vivo. Esta canción se llama Bonita. Y hablando de coincidencias o no coincidencias, pues este es un cuate que canta, es un romántico insoluto. Ajá. Y eso pues caray, tuve muchas ganas de traérselos hoy porque yo sé que tú también eres una romántica insoluta. Así es, así Marlene, es. Ya ni hablamos, ¿verdad? Está ahorita con su botella de champán allá en los controles técnicos. Y sus fresas. Y sus fresas, sí. Su brocheta de fresas con chocolate. Muy bien. Pues vamos a escuchar a Cabas con esto que se llama Bonita. Ya nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía, no creía en nada, ni siquiera en el amor, hasta que apareciste con tu fantasía. Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió, hasta que apareciste con tu fantasía. Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo, bonita. Oh, múdate cerca y así me visitas. Y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Desde esa noche eres mía, mi amor. Siempre serás mi Estamos aquí de regreso con Cristina Michaus en Underground, Cultura en Resistencia, después de haber escuchado este tema de Cabas que se llamó Bonita. Y nos estaba platicando aquí Cristina fuera de micrófonos de su experiencia en Bogotá. Muy rico, ¿no? Hijo. Platícanos para que nos dé envidia. Delicious, delicious. Vámonos todos. Vámonos todos. Ya vámonos todos. Dejemos este país, que lo agarre quien quiera. Sí. Y ya vámonos todos para Bogotá. Quien se atreva. Ah, sí, exacto. No, pues fue una circunstancia y afortunada de la vida, de esas que me mantienen viva. Uh-huh. Me invitaron los de la Fox a ir a hacer un capítulo de esta cosa que se llama. No, de Fox, nuestro presidente, por favor. No. De la ¿cómo es que se llama? Es una productora. Pues era la 20th Century Fox. Esa mera. Y ahora pues ya no, pues es la Fox. La Fox. Sí, a todo le pega la economía duro, ¿no? Entonces ya se quedaron con Fox. Hasta en el nombre. Así es. Y bueno, estos cuates hacen allá una cosa que se llama Tiempo Final, que es una serie así como... A mí me recuerda a La Telaraña, una cosa que hacía. Sí, claro, sí, hace sí, muchos sí. años. Uh-huh. Y bueno, son como unitarios. Uh-huh. Y en esta ocasión estuvo muy bonito el elenco. Nos invitaron a ir allá como actriz. Y entre el elenco iba un chavo de los de Rebelde, que se llama Alfonso, uh-huh. Un querido y entrañable amigo que se llama Luis Eduardo Peña, uh-huh. que es Luis Fernando Peña, perdón, el protagonista de La Calle, uh-huh. Iba Lupita Lara, la de Mi Secretaria. ¿Sabes? Ah, sí, claro. También iba otra chica nuevecita del elenco de, que se llama Damayanti, uh-huh. Ay, qué difícil nombre. Damayanti, sí, ajá. Sí, aparte es como nombre de Dios, entonces hay que decirlo bien porque si no te cae el karma encima. La querida Damayanti, éramos un elenco muy, muy consistente a nivel actoral, ¿no? Para hacer un capítulo, pues, bastante interesante, y lo dirige un cuate que es director de cine, allá colombiano. Entonces, pues, se trabajó muy rico y yo tuve mucho tiempo de pasear. ¡Qué rico! Sí. Entonces, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Encontré a Colombia de una manera... Yo estaba entusiasmada porque me decían, sí, pues, es que es la tierra de Gabo y la tierra de Gabo. Y yo decía, ¡ay, es la tierra de Gabriela Serrano! Entonces, yo me esperaba que apareciera en cualquier momento y todo. No, es de Gabo. Claro, sí, García Márquez. Claro. Entendí algunas cosas. Y después de estar ahí entendí bastante esta forma de pensar tan alucinante. Y la gente es súper chida, súper amable, súper dulce, parcero. Te tratan de una manera tan linda. Oye, sí. ¿Se pueden decir groserías aquí? Sí, claro. Es que me encanta que te dicen de cariño, si es que te es un triple gonorrea, hijo de puta. Es muy bonito porque... ¿Qué? ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Ya me estoy inyectando penicilina, pero para que se me quite lo buena onda. Entonces, cosas así. A mí me digo siempre el panamericanismo, uh-huh. o el asunto de la República Bolivariana. Claro. Pues sí, me hace de repente así como cuscús. Me encantaría que ese internacionalismo existiera, ¿no? De pronto. Y me encanta conocer de esa manera a los pueblos, ¿no? Y fue un gran momento para mí, porque también conocí a gente que está metida en el rollo cultural del rescate de teatros como el Teatro de la Candelaria, uh-huh. Que está completamente perdida la tradición, ¿no? Entonces, como volver a los orígenes del teatro, nos echamos unas muy, muy buenas platicadas y esperamos que pronto podamos estar haciendo algo de teatro con ellos. Pues qué maravilla. Sí, ¿no? Sí. Así es que regresaste reloaded, como dicen. Sí. Qué maravilla, recargada. Sí, muy bien. Oye, platícanos, Cristina, de cuáles son tus proyectos para adelante. O sea, ya sabemos más o menos. Platícanos tantito del Pásele Marchanta, de lo que hacías, de cuál era la visión de este programa, que también estaban con algo en Radio Educación, ¿no? O en Radio Ciudadana. En la Radio Ciudadana. Sí. Y platícanos qué hay para adelante, qué proyectos andan y pues si tienen algún evento, si tienen alguna cosa a la que quieras invitar a la gente. Muchísimas gracias. Pues sí, mira, la onda es de que Pásele Marchanta es un concepto. Nosotros nos cansamos después de lo de Ciudad Juárez, de lo del documental sobre el albergue para mujeres que viven violencia, inclusive después del Amores sin Violencia, que tuvo ahí sus sus querequeres con gente que lo quiso enlatar, ¿no? Por un beso que se dan dos actrices, ¿no? Y y a mí me parecía más obsceno el que se daban dos viejitos, ¿no? Entonces se daban un beso ahí medio sabrosón. Y entonces ya después de ciertas frustraciones decidimos buscar a la gente por medio del humor, ¿no? Y entonces generamos esto que se llama Pásele Marchanta. No confundir con algo que están haciendo en los del hueso, que yo no sabía, y eso me dio un poquito de coraje y tristeza. Uh-huh. Empezaron a ser patrocinado por Inmujeres de EFE, una cosa que se llama El Mercado, y hablan dos señoras ahí, dos marchantas, y me dio un poco de coraje, ¿no? Claro. Porque siempre hemos tenido suerte de que nos anden copiando, ¿no? Pero copian al pie, ¿eh? O sea, nada de que... Claro. O sea, plagian, ¿no? Y hemos sido víctimas de eso muchas veces. Entonces, en este caso ya la marchanta, bueno, se está registrando como marca. Claro. Para protegerla, y probablemente estamos ya en pláticas para convertirlo en un programa de televisión abierta. Wow. La marchanta lo que busca es prevenir la violencia en todos los sentidos y tratar todos los temas, o sea, no nada más el tema violencia doméstica, sino la violencia de género, la violencia violencia que no sabemos qué es violencia, ¿no? Claro. Y aportarle elementos y instrumentos a las personas, ¿no? Entonces, increíblemente ha habido quien nos ha escuchado. Y estamos preparando ya el piloto. Ah, qué maravilla. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo queremos hacer así como muy comercial, realmente muy comercial, un concepto. Yo siempre he creído que no tiene que estar reñido una cosa con la otra. Sí, no, por supuesto. Que puedes estar, hay productos inclusive que los puedes estar anunciando y que la gente ni siquiera sabe que realmente son muy buenos, ¿no? Claro. Y que puede ser una alternativa estar tragando Coca-Cola o estar tragando otras cosas. Y creo que puede haber patrocinadores, creo que puede caminar. Creo mucho en el proyecto, creo que la marchanta tiene mucho que dar. Por lo pronto, la marchanta se la ha pasado en eventos, ¿no? De toda índole, mano. O sea, ya está peor que la Kikis, ¿cómo se llama? La Corcuera. ¿La Kikis Corcuera? La Kikis Corcuera. Ella nos tiene envidia, la Kikis. No, sí, pues el mercado virtual ha ido a varios lados, ¿no? Ajá. Entonces hemos ido desde las Naciones Unidas hasta... La marchanta pues ha tenido que hablar de repente en francés y en inglés, ¿no? Es muy chistoso. Alburear en francés está complicated. Y ya tiene como un ya otro sentimiento la marchanta, ya tiene como más elementos. Fue creciendo junto con el entender algunas cosas de cómo operaban en la cuestión de la dinámica de la violencia. Y ahorita ya pues tiene muchos más elementos. Por claro. ejemplo, el domingo estuvimos en el aniversario de las trabajadoras del hogar, de los derechos del Día Internacional de los Derechos de las Trabajadoras del Hogar. Uh-huh. Y fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante que la marchanta del mercado fuera a solidarizarse con las compañías trabajadoras del hogar, ¿no? Claro. Y ahí le encontramos una vena. Entonces ya tenemos, por ejemplo, ahorita un enlace muy bueno con estas compañeras para darle difusión y también darle seguimiento a la lucha de las trabajadoras del hogar. Mañana vamos a estar, no sé si mañana o pasado realmente, si alguien me está oyendo y sabe, por favor hábleme, dígame, ¿cómo se llama? Va a haber un evento con mujeres emprendedoras, unas mujeres que están trabajando el tema del derecho a la alimentación, pero desde la perspectiva de las amas de casa, ¿no? Entonces pues, tienen todo un choro sobre la economía, sobre la economía doméstica. Y ahí sí, pues, encajamos re bien, porque la marchanta se especializa claro, en ese tema. Por supuesto. Sí, vamos a invitar próximamente a la marchanta a que venga aquí a Underground Cultura en Resistencia para que nos platique de todas sus andanzas. Aventuras. Sus aventuras, sus comisiones. ¿Es comisionada? Especial, ¿Es comisionada? Especial, sí. Sí, yo le digo, Por favor, dile a la machanta. Hija de mi corazón, pero luego tiene mucho que hacer. Me encantó una frasecilla por ahí de una amiga, compañera trabajadora del hogar, que me dice, no diga hija de mi corazón, diga hija de su padre ausente. Ah, eso está bueno. Es glorioso. Oye, y es muy común. Sí, además es muy objetivo. Sí, es muy objetivo. Ahí no hay discusión, ¿no? O sea, ¿qué esto, que el otro? Sí, no. Sí, nadie puede discutir esa frase, nadie, realmente. Todos éramos muy pobres, pero cada uno, bendito sea Dios, tenía su propio padre. Pues sí, en esas andamos. Muy bien, ¿y qué hay para adelante? ¿Qué hay para adelante, además de la marchanta? Pues mira, me invitaron irresponsablemente, ¿verdad? Unos jóvenes. Ahora resulta que ya le caigo re bien a los jóvenes, ¿verdad? Eso supongo que es como, porque ya están entendiendo que yo soy la próxima Prudencia Grifel o Sara García. Entonces, ay, ojalá me caiga una cuentita como la de Chocolate Abuelita. Claro. Salí de todas las hechas. Yo la veo y digo, hermana, qué lista fue usted. Claro. Ella se sacó los dientes, creo. No sé sí, si fue ella, ¿no? Creo que sí, ella, se sacó Sara, los dientes, sí. Como a los 28, 29, sí. 30 años, no sé cuántos. Para tener cara de abuelita. Pues sí. Bueno, unos jóvenes de la Compañía Nacional de Teatro, un cuate que se llama Ginés, tiene un nombre hermoso, Ginés. Ajá. Él es director de teatro, me invitó a hacer una cosa que se llama Las Alas del Pez. Uh-huh. Y es una obra pues muy curiosa. No hemos empezado todavía a ensayar, pero bueno, el tema, la temática es medio escabrosona, porque es aborto sí, aborto no. Okay. Y desde la perspectiva de la moral de los 50s. Ok. Que es la moral de los 2009. Y eso sí me espante. Sí, peligro, peligro. Realmente sí. Qué feo. O sea, la misma discusión. Y ahí sí me quedé impactada. Impactada con eso. O sea, que no hemos evolucionado. Digo, con la derecha en el poder realmente siempre hay peligro de volver. Inevitablemente al pasado. Pero no un año o dos. Décadas. Siglos, enteros. Sí, años luz. Entonces tenemos que participar activamente para erradicar a la derecha de este país. Por favorcito. Sí. Y nada de andar diciendo que, ay, extrañábamos más al PRI. Sí, no, por favor. Yo tengo una teoría sobre eso. A ver, venga. Con todo respeto. Mira, a mí me parece muy grueso este asunto porque dicen, es que los del PRI sabían gobernar. Uh-huh. Imagínate, si se les olvidó el pueblo durante 70 años, se les olvidó que tenían que servir a la nación, a la gente durante 70 años, ¿no? Ahora que les quitaron el poder, que sufrieron una amnesia y un trancazo tan fuerte, imagínate si se van a acordar cómo se hacía eso, ¿no? O sea, es como, como mi tío Gerencio, que ya no se acuerda ni para qué la tiene, ¿no? O sea, sí, o sea, yo creo que sí, yo creo que el PRI están en el estado de SSPM, solo sirve para miar. O sea, y no creo que se acuerden de nada ya, definitivamente. Creo que querer o desear o anhelar que regrese el PRI, yo creo que verdaderamente tendríamos que citar aquí al maestro Salvador Allende, ¿no? Y decir que ser joven y no ser revolucionario es una contracción hasta biológica. Claro. ¿No? Y lo es. O sea, no manches, ¿cómo PRI otra vez? ¿No? Entonces, sí. Amigas, amigos. ¿Verdad? Sí, yo no le voy a nadie, pero mucho menos al PRI. Sí, no. No, yo creo que solo puede haber una opción por la izquierda. Obviamente, no toda la izquierda. Obviamente, a lo mejor es tiempo de votar por personas. Pero para mí no hay otro camino que la izquierda. Yo para la derecha ni para dar vuelta. Efectivamente. Ni para dar vuelta. Sí, por favor. No. Sí, no. Bueno, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Realmente yo llegué tarde. Ya saben cómo es esta ciudad, el trabajo. Y pido una disculpa. Nos encantó tener aquí a Cristina Michaus. Esperamos que le pase el mensaje a la machanta y que pronto esté aquí con nosotras. Quiero decirles que tuvimos un pequeñito problema en algún momento del programa porque de pronto se satura la red, afortunadamente, y nos salimos del aire un ratito, pero tenemos, ya saben, el blog, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com, en el que subimos las repeticiones de los programas para que lo puedan escuchar completito. Y quiero agradecer a Psique Radio por permitirnos los micrófonos, a Marlene González y a Soma Producciones por producir este programa, a Cristina Michaus por haber estado con nosotras. ¿Algo más que quieras decir? Muchas gracias. Que les lluevan las bendiciones, que todos los devas los acompañen y que los budas los iluminen. Gracias. Nada más. Eso nos encantó. Recibimos esa bendición. Y bueno, desde aquí, Gabriela Serralde,